Narrativa Radial presenta el nuevo curso de radioteatro, escritura e interpretación de ficciones radiales. Para que la radio vuelva a contar historias, estimule la imaginación y haga valer su aire. El radioteatro, sus nuevos modos y desafíos en la radio de hoy. Sumate. Escribinos a cursos@narrativaradial.com. Narrativa Radial, Centro de Formación, Estímulo y Creación del Relato en Radio. www.narrativaradial.com. Y la radio tiene que tener ficción porque es el mejor lugar para la ficción. Es el lugar más parecido a la lectura. Liliana Escliar, guionista y escritora. O sea, tiene que ver ficción porque la imaginación es alimento y porque no es tan importante lo que opina la gente que habitualmente se sienta frente a los micrófonos. Somos lo suficientemente complejos y no está nada mal problematizarse para aprender. Liliana López Foresi, periodista. A menos que nos resignemos a una operación binaria como si fuéramos computadoras o como tiende a hacerlo el cerebro, ¿no? Pero cada vez que se pliega un pensamiento, se empobrece, ¿no? Cada vez que se reduce a lo binario, se empobrece. Si luego no se despliega a una complejidad, a una problematización de la realidad, lo suficientemente interesante como para evolucionar. Es una forma, un formato que tiene absoluta vigencia. Nada sustituye a un relato oral, y un relato oral que trabaja con la imaginación. Juan Sasturain, escritor. Eso es lo que la radio de específico tiene que aprovechar. Hay historias escritas y guardadas en un cajón. Y hay historias en el aire. Atrapalas. Para mucha gente, el viernes es el mejor día de la semana. Para mí no. Me levanto a las 6 de la mañana todos los días. Me baño, me tomo un mate y el 708 hasta la estación de Boulogne. De ahí el tren, hasta Retiro. Hago 50 metros, una tortita negra y la boca del subte C. En Diagonal Norte combino con la B. Me bajo en Florida y a la altura del 540 entro a mi trabajo. Un locutor, con internet y rapi pago. De 8 a 19 horas, con media hora de almuerzo. De lunes a sábados. Y hoy es viernes y son las 10 de la noche. Estoy en el 708 saliendo de la estación hacia mi casa. Y se me sienta este pibe al lado. Taco, Taco, disculpa, ¿no podés bajar un poco? ¿Qué pasa, guacho? ¿Me hablaste? No, loco, que si podés bajar un poco la música. O ponete auriculares, loco, está muy fuerte, me está comiendo la bocha. ¿Qué onda, loco? ¿No te activé? Un poquito de cumbia, papá. Sí, loco, todo bien con la cumbia. Pero vengo de laburar, negro. Y no tengo ganas de escuchar eso, ¿entendés, hermano? Si vos tenés ganas, está todo bien. Pero ponete auriculares, loco. ¿Qué ponete auriculares, mulo? A mí no me vas a decir lo que tengo que hacer, ¿me entendés? La puta madre, flaco, no te estoy diciendo nada malo, hermano. Tranquilo, es nada más que no me joda más con la cumbia, loco. Es tan difícil eso, ¿no? Bajar el volumen, papá. Yo no jodo a nadie, ratiputo. ¿Te crees como un arrebato? ¿Querés bocear? Te pongo motos y te como en dos panes, pedazo de pancho. Párate, doña gato, si tiene aguante. Plantate. No, ¿qué hace? La concha de... ¡Para! Chofer, ¡para, guatín! ¡Chofer, haga algo, por favor! ¡Se están peleando! ¡Cállate, pibe! ¡Estás loco! ¡Lo estás matando! ¡No me toques, gordo! ¡No me toques! ¡Y volvés a intentarte manejar! ¡Que como no pasa nada, loco! ¡Mirá el quilombo que estás haciendo en mi bondi, pendejo pelotudo! ¡No me toques! ¡Te dije la puta que te...! ¡Nena! ¡Andá que ahí en la esquina hay un policía! ¡Avisale, por gordo, favor! ¡Gordo, forro! ¿Para qué te metes? Le hubiese dicho al pibe, loco, que apague el celular y no pasaba nada, ¿me entendés? No pasaba nada. Puta, te parió. Pendeja buchona. Ahí está, es ese, el que se está yendo corriendo. Alto, policía, quieto. Flaco, ¿estás bien? ¿Qué te pasó? ¿Me escuchás? Cállate. ¿Qué? Déjame escuchar. Contamos historias, aleatorias, sin rumbo fijo, por el simple hecho de contarlas. Historias en el aire, historias en la radio. Atrapalas. ¿Qué escuchás? En este momento de silencio, digo, ¿qué escuchás? ¿Qué estás escuchando? Me dijeron una vez que el silencio no es la ausencia de sonido. No. Sino que es el espacio para escuchar lo que está detrás del ruido incesante, del ruido sordo. Probemos. En este silencio que voy a hacer, ¿escuchás silencio absoluto? No. Yo escucho un auto que pasa. Escucho las hojas que se mueven con el viento. Pero, ¿y si entrara en una habitación protegida de los sonidos del exterior? Escucho mi respiración. ¿Y si por un rato dejara de respirar? Escucharía el latido de mi corazón. ¿Y vos? ¿Qué escuchás? Otra vez me dijeron que el silencio hace emerger lo más profundo, lo más íntimo de cada uno. Y que eso puede producirnos cierto malestar, cierta incomodidad. Y que antes que eso, preferimos escuchar cualquier cosa, dejar el televisor encendido o la radio, pero sin oír. Que nos vayamos de aquí. En el silencio estoy solo con mis pensamientos. ¿Y si dejara de escuchar a mis pensamientos por un rato? Allá, en el silencio más profundo, estoy yo, quieto, sin forma, sin apariencias. En el silencio más profundo, me vuelvo a encontrar. Sí. Me vuelvo a encontrar. Y me encuentro con vos. Como quien tira de una cuerda que se romperá. Tirar. Como sin darse cuenta, rozar un poco más. Los ojos han cerrado para no afrontar. Que la ira de cristal que puede estallar, que aunque parezca extraño te quiero devorar. Que la ira de cristal que puede estallar, que aunque parezca extraño te quiero devorar. En una esquina de su boca se dejó estrellar, como la ola que se entrega a la roca. Perdida en el abismo de una mano sin final, tan grande que abrazaban todo su planeta. Ahora no estás aquí, ahora no estoy aquí. Pero el silencio es la más elocuente forma de mentir. Ahora no estás aquí, ahora no estoy aquí. Pero el silencio es la más elocuente forma de mentir. En tu silencio habita el mío, y en alguna parte de mi cuerpo habito un trozo de tu olor. En tu silencio habita el mío, y en alguna parte de mis ojos habito un trozo de dolor. Que el aire es de cristal, que puede estallar, que aunque mis labios no hablen, te quiero devorar. De cristal que puede estallar, que aunque mis labios no hablen, te quiero devorar. Si las historias no se cuentan, se olvidan. Historias en el aire. Dos mesas nos separan, y me pregunto si es eso nada más lo que nos separa. Ella habla, hago un esfuerzo pero no logro escuchar. Quiero escuchar esa historia. Ella sonríe, baja la mirada, prueba su comida, sorbe el vino. Yo la miro. Ella parece contarle lo que hizo en su día. Vuelve a sonreír. Mira por la ventana, aunque parece no mirar. Yo miro a las personas que pasan alrededor y no parecen prestarle atención. A nada le prestan atención. No alcanzo a escuchar ni siquiera su voz. La veo charlar, la veo discutir, la veo disfrutar una cena. En mi mesa la comida se enfrió. En mi mesa un plato, esperando, y un vaso a medio camino. En su mesa dos platos, el de ella vacío y con los cubiertos cruzados. El otro, intacto. En su mesa dos vasos, el de ella medio vacío y el otro lleno, sin haber sido tocado. Y ella habla y sonríe, y en la otra silla, nadie. Enfrente a ella, para escuchar, nadie. ¿Quién sabe cuándo hubo alguien? ¿Quién sabe cuándo dejó de haber alguien allí? Y veo sus ojos, y veo que ella está con alguien. Hay, en esa mirada, compañía. Entonces no es ella la que está sola. Creo en esos ojos. ¿Cómo explicarse esa ausencia? ¿Cómo aceptarla? Negándola, ocultándola detrás de un diálogo sin respuesta. De todas maneras siempre vuelven, esos fantasmas siempre están volviendo, y ya no pienso en ella y pienso en mí, en todos. Da pena saber que al final de esas historias solo nos quedan esos fantasmas, y la vida se va con ella. Y claro, no es solo esta mujer que ante mis ojos habla sola. No es solo ella la que habla, a ese que no vuelve. Todos nos enfrentamos a esos fantasmas, a esas ausencias, y nos quedamos solos. Y nos mentimos compañía. No sé para qué volviste. Si ya empezaba a olvidar, no sé si ya lo sabrás. Lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste. Qué mal me hace recordar.

Ayer salí con un chico por primera vez. Ay, cómo me transpiraban las manos. Mucho me transpiraban las manos, mamá. Y a mí me dio mucha, pero mucha vergüenza cuando me las quiso agarrar. Pero no sé, a él pareció no importarle porque enseguida me dio un beso. Sí. Bueno, pero eso es algo que no te voy a contar a vos porque sos mi mamá y porque me da vergüenza. Por fin me recibí, mamá. Bueno, sí, me fue bastante bien en la carrera. Terminé con 8 de promedio, aunque eso es lo que menos me importa, creo. Es incalculable la cantidad de libros que leí en estos años y el placer de reescribirlos, de estar envuelta en historias. Tengo miedo. Me sentía resguardada en la facultad. Ahora el impulso me lo tengo que dar sola. Me voy de casa. Me mudo con Pablo. Es del interior. Muy buen chico y nos va a venir bien a todos. Y sí, porque supongo que se van a terminar las peleas con mi hermana, ¿no? La distancia es sabia, mamá. Yo estoy bien, yo estoy bien. A veces me mareo. Yo estoy bien. Pero como vivo con Pablo, no me preocupo, no. Aunque me grita, sí, es verdad. A veces me grita tanto que me deja llorando toda la noche. Igual que cuando no se da cuenta. No se da cuenta de que existo. Sí, sus gritos y su indiferencia, sí, me duelen por igual, mamá. Pero ¿sabes qué? Me recuerdan mucho a los enojos de papá. Tan ridículos. Y tu sumisión, tu mamá. Sumisión. Tu sumisión, sí, tu mamá. Sumisión. Y tu sumisión, mamá. ¡Ay, por fin! Por fin me separé. Fue difícil. Claro que fue difícil. Me costó años animarme, pero a veces me sorprende cierta valentía que me nace de algún rincón que, no sé, yo misma desconozco. Es así, no soy tan cobarde, mamá. Volví a enamorarme, mamá. Y Juan es un dulce. Me cuida mucho y está loco por mí. Quiero que sea mi familia. Ahora está en el trabajo. Y yo en la cama. El chirrido de los murciélagos me recuerda que la noche está en su plenitud. Yo cerré las ventanas por las dudas. Igual no creo que pueda dormirme. La ansiedad me alenta el sueño. ¿Mañana qué hago? Mañana tengo curso a la mañana. Voy repasando mi agenda con la mente y me organizo para prevenir el día. Al mediodía almuerzo con las chicas, a la tarde reunión en el... Mamá, parí. Parí 2 veces. Me animé a mi edad. Ahora es diferente. Las mujeres ya no estamos apuradas ni nos apuran. Tus nietos son hermosos. Hermosos. Martín está enojado con el padre y Camila conmigo. Parece como si le estuvieran obedeciendo a un libro de psicología. Quizás sea un tema de la edad. Yo era así, mamá. Ay, ya ni me acuerdo. Los recuerdos son tantos más que los años que me arrugan. Mamá, ¿no sabes lo maravilloso que se siente? El abuela no es simplemente una palabra, una denominación. Es la dulzura pronunciada en cada letra y la libertad. Sí, la libertad de no ser perfecta. La libertad de no tener que educar. Martín y Camila son buenos chicos. Muy buenos chicos. Nos visitan cuando tienen tiempo. Es que están muy ocupados. Y nosotros los esperamos. A Juan le cuesta la vista... Y a mí se me escapan los sonidos. Sí, los sonidos. Y a mí se me escapan los sonidos. ¿Cómo? Y a mí se me escapan los sonidos. Y esperamos. Pero estamos juntos. Mamá, hace unos meses que estoy sola. Y la vida va perdiendo su sentido. Soñé que nacía. Soñé que me parías. Me sostenías en tus brazos y me llamabas, mamá. Ya voy, mamá. Ni temer que el río sangre calme. Al fondo. canción para viajar lejos de todo, muy lejos de acá. Una canción, ah, me basta, me alcanza. Escuchamos hoy en Historias en el Aire. Mitos sobre la radio. Una producción de Taller Radiofónico Popular Tarpo, de Bolivia. Para radialistas apasionadas y apasionados. Alguien dice por ahí que desde que nació la hora y la radio, el mundo, los países, las ciudades y la vida del hombre empezó a caminar con ritmo. Santa Bernardina del Monte. Texto escrito e interpretado por Leo Maslía. Cuando llegó el momento, las 0 horas del día 25, la gente de Santa Bernardina del Monte, obediente como era, atrasó sus relojes una hora. Ojalá estuvieras aquí. Homenaje a las víctimas del atentado a la AMIA. Producido por Verónica Bichaín y Eric Domer. Edición Verónica Bichaín. Y un viento muy fuerte, pero muy muy fuerte, me levanta, me arranca el nene de las manos y no sé cuántos metros más adelante me tira. Ficción, Ponelo en vibrador, de Ignacio Villar. ¿Para qué te metes? Le hubieses dicho al pibe, loco, que apague el celular y no pasaba nada, ¿me entendés? No pasaba nada. Incalculable laberinto, por Rodrigo Ruesta. Y ella habla, y sonríe. Y en la otra silla, nadie. Silencio. Texto escrito e interpretado por Marcelo Cotton. Allá, allá. En el silencio, más profundo. Estoy yo. Quieto. Sin forma. Sin apariencias. Carta a mi madre. Texto escrito por Janice Winkler. Interpretado por Malena Cerur. Volví a enamorarme, mamá. Y Juan es un dulce. Me cuida mucho y está loco por mí. Quiero que sea mi familia. Esto es Historias en el Aire. O la posibilidad de volver a usar la radio como fuente de imaginación infinita. Desde las calles, desde los hogares, desde los recónditos lugares del planeta, donde están flotando las historias, por el aire de la radio, hasta vos. Gracias y hasta la próxima. Historias en el Aire es una producción de Narrativa Radial. www.narrativaradial.com. Narrativa Radial es un centro de formación, estímulo y creación del relato en radio. Cursos, seminarios, jornadas. Novedades e información sobre la narrativa en la radio. Narrativa Radial. Para que la radio vuelva a contar historias, estimule la imaginación y haga valer su aire. Narrativa Radial. www.narrativaradial.com